siente el trozo. Tienes tanta burla, te agarro la cintura, te apoyo en la cola, siente el trozo. Trozo, trozo, trozo, trozo, trozo, trozo. Siente el trozo. Trozo, trozo, trozo, trozo, trozo, trozo. La guacha me pregunta, mi trozo cómo es. Tranquila, te lo voy a mostrar otra vez. Tú para tu cola, vos te vas a recaber. Y tú te vas a poner a jugar con él. Bailando pegadito, yo te voy a caer. Después te echo uno, dos, tres. Trozo, trozo, trozo, trozo, trozo, trozo. Siente el trozo. Da la chata, pa' los pibes que toman gilada. Móvelo para abajo, dale, dale, dale. La guacha me pregunta, mi trozo cómo es. Tranquila, te lo voy a mostrar otra vez. Tú para tu cola, vos te vas a recaber. Y tú te vas a poner a jugar con él. Bailando pegadito, yo te voy a caer. Después te echo uno, dos, tres. Trozo, trozo, trozo, trozo, trozo, trozo. Siente el trozo. Record, Dali.